Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo contigo, Karina? Bien, Jorge, estoy en el refugio canino de la Ruta 39. Hace un buen tiempo que no estábamos por acá realmente. Sí, es cierto, es cierto. Estaba tratando de buscarlas dentro de nuestras publicaciones, como todo el mundo sabe. Nosotros hacemos siempre registro de imágenes, videos y demás de cada lugar que vamos, y estaba buscando a través de nuestras redes cuándo había sido la última vez que estuvimos. No sé, tengo varios registros, pero no me dio el tiempo de saber cuándo. Pero cambió hasta de color el refugio canino aquí de la Ruta 39. Está en color rosa ahora. Y hemos llegado aquí hace un buen rato. Hicimos imágenes que registramos ya en nuestras redes y tenemos para compartirlas allí. La podés ir viendo si querés mientras tanto. Hay tantos animales para llevarse, tantos animales hermosos, tantos perros preciosos para adoptar, que están a la espera de que vengan, de que se acerquen y de que se los puedan llevar. Realmente a mí no tengo más espacio con lo que tengo, no tengo más espacio para llevarme, pero hay unos cachorritos chiquititos que dan ganas ya de llevárselos todos. Gracias a Adolfo González, que también es la primera vez que le hacemos una nota aquí en este lugar. En este momento está coordinando, nos dirá él cuál es su función aquí en el refugio. Reitero, gracias por recibirnos y bueno, y contarle a Jorge y a toda la audiencia cómo se está trabajando aquí en el refugio de la Ruta 39. Refugio, yo decía refugio canino, pero me aclarabas que también ha habido gatos, si bien no hay en este momento, ha habido gatos también. Hola Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Adolfo? En un nuevo desafío, nuevo por decirlo, sí. Porque ya desde noviembre, principio de diciembre del año pasado, que el intendente nos pidió que le diéramos una mano en esta área de bienestar animal. Uh-huh. Y bueno, nuestra base de acción es este lugar que nosotros lo rebautizamos, porque es el Refugio Departamental de Animales de Compañía. Uh-huh. Involucra perros y también gatos, que esa parte la vamos a ir a ver con Karina ahora en unos minutos, y también vamos a tener imágenes para que compartan en sus redes. Bien. Bien, decía, ¿cómo es la tarea aquí? ¿Qué tarea te toca realizar? Y contanos los detalles de funcionamiento también del refugio, cuántos animales tienes, de qué manera se realiza la adopción y qué tan asidua es, cuánta gente viene diariamente o si no viene. ¿Cómo es más de la adopción? No, básicamente la tarea acá es que el lugar esté abierto cada vez que un animal necesita ser refugiado. El nombre te indica, digamos, cuál es la acción que hay que llevar adelante. Digo, lo que no puede ocurrir es algo que lamentablemente ocurría, que venía de repente alguien a traer un animal y le decía que no se lo podían recibir en alguna época, ¿entendés? Entonces eso creo que no está bien. Este es un refugio, el único refugio gestionado en forma directa por un gobierno departamental en todo el país, sin tener sectores tercerizados, y bueno, ya te digo, está de puertas abiertas. Si bien el horario de atención al público es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, los animales están siendo atendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en la parte de alimentación, como en la parte de salud, como en la parte de higiene. Nosotros tenemos un veterinario residente que hace muchos años que trabaja en la Intendencia Departamental, con un expertise importante en el trato de animales que vienen de repente con problemas de salud. Se los recupera en un espacio específico, digamos, donde es atendido, y bueno, después de los días que el animal está recuperado, se lo esteriliza, porque es obligación de todo animal que pasa por el refugio que sea castrado, tanto sea macho o hembra, de cualquiera de las dos especies, canino o felino, y bueno, y luego se busca con personal que tenemos, colaboradores que son muy idóneos en el carácter de los animales, de ver de qué manera puede el animal transcurrir el tiempo en este hogar transitorio, porque la idea es que sea transitorio. Acá afortunadamente viene mucha gente a buscar animales, y eso nos ha permitido mantener el control de la población en una cifra aceptable para el refugio. Y bueno, esa gente que nos da una mano es la que sabe si el animal puede estar en contacto con otros animales, cómo se lleva con las personas, si es más territorial o no, si puede estar en un canil compartido con 5 o 6, o puede estar en un espacio que veíamos con Karina hace un rato, al que nosotros le llamamos el paraíso, donde conviven decenas de animales en un espacio de más de 2 hectáreas, con lago, con lugares para correr, con mucha naturaleza, y bueno, y esa es la idea, que el animal esté bien, bien atendido, bien alimentado, muy sano, y en condiciones de ser capaz de ir a un hogar en una adopción responsable. ¿Cómo es tu relacionamiento con los perros? ¿Te animás a entrar al paraíso, como, como le decimos nosotros, como le dicen ustedes, mejor dicho, y con el que, bueno, están todos allí, ansiosos también de que puedas entrar? ¿Cuál es tu relacionamiento? ¿Cómo te llevas con los perros? Mira, al único lugar que me animo a entrar es al paraíso. ¿Sí? Al único lugar, porque esos animales realmente son mansos, se relacionan bien tanto con el ser humano como entre ellos, con el resto de los animales. Y es al único lugar que me animo a entrar. Soy muy respetuoso de los espacios de cada animal y de cada uno, y eso es lo que tratamos de que también lleven adelante las personas que trabajan acá, para no tener riesgos. Riesgos que realmente están corriendo en forma permanente. ¿Se dan seguido? Sí, sí. Digo, nosotros lamentablemente tenemos acá compañeros de trabajo que han sido agredidos por los animales, que han sido mordidos, que han terminado de repente en una institución de salud pública, y bueno, y eso es muy delicado. Digo, hay mucho abandono de animales de la raza pitbull. Cuando digo de la raza pitbull, digo que tienen cruza con raza pitbull, que es peor todavía, porque lamentablemente hay gente que se ha dedicado a querer adoptar, o le parece que es bueno tener un animal de esas características, y terminan siendo un problema. Digo, acá inclusive hay alojado algún ejemplar que ha tenido problemas importantes con la familia que los tenían, y la familia ha terminado mordida e internada, y por suerte no ha sucedido lo que pasó hace unos meses en Atlántida, donde tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de un niño, ¿no? Adolfo, ¿y qué pasa con esos animales que están judicialmente aquí? ¿Cuánto tiempo está previsto que estén aquí? ¿Qué sucede después con ellos? Mira, la reglamentación es muy clara. Digo, si se configura las condiciones como para que el animal reciba la eutanasia, el animal tendría que ser sacrificado. En este caso, nosotros tenemos acá animales que han configurado las características como para ser eutanasiados, y al no haber una decisión superior de una firma que avale la eutanasia, no se ha hecho. No se ha hecho, y es un debate permanente de si está bien no hacerlo, porque si hoy o mañana ese animal agrede a otra persona, incluso podríamos tener responsabilidad, incluso penal, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con todas las letras, digo, no tengo inconveniente de decirlo, porque la ley es muy clara, y en este caso dice de que una de las funciones del veterinario residente que tenemos acá es poder asistir justamente a las eutanasias de forma humanitaria, para que no hayan consecuencias para otras personas u otros animales. Bien, cuando la persona está interesada justamente en venir a adoptar, ¿qué requisitos debe tener o qué se le pide una vez que llegan aquí? Nosotros simplemente le pedimos que sea una persona mayor, libre de poder desarrollar su vida, nada más. No limitamos a nadie en su libertad de ciudadano como para que pueda acceder a una mascota. Con su cédula de identidad, demostrando de quién es, y un recibo de algo que indique su domicilio, ya es más que suficiente. ¿Ha pasado que se lleve el animal y después lo traiga nuevamente? Sí, claro que sí. Ha pasado por distintas razones. Digo, una de las razones puede ser el carácter del animal, que lamentablemente a veces no se ajusta a la expectativa que tenía la persona que quería adoptar. La persona cuando adopta un animal, generalmente está buscando compañía. Lo primero que está buscando es compañía. Y bueno, y si el animal termina siendo un problema, realmente no se ajusta. Pero la idea es que lo elijan bien para no tener lo que devolver. Una vez que llegan aquí, ¿ustedes de qué manera los reciben? Me decías, cuando veíamos allí, algunos me decían, que además es hermosísimo, no puede estar con otros perros. ¿Ustedes le realizan una ficha de comportamiento justamente para cuando hay interesados vienen y ya sepan de qué manera es el más o menos de qué manera es el comportamiento del animal? Lo primero que sucede es que las personas que traen los animales y los abandonan acá, generalmente te están diciendo cómo se comporta. La menor cantidad es la de animales encontrados abandonados en vía pública. Son los menos. La mayor cantidad de animales que hay acá son abandonados por sus dueños anteriores. increíblemente, y esos ya te dicen más o menos de qué manera se comporta el animal. Y después, como te decía, que tenemos vaquianos, famoso vaquiano, colaboradores que trabajan con nosotros acá, empiezan a estudiarlo, los primeros días ya se dan cuenta el carácter del animal. Bien, ¿hay pocos cachorritos? Sí, por suerte hay pocos cachorros. También es bueno decir que los lugares donde hay mucha cantidad de animales durante mucha cantidad de tiempo son pasibles de tener la cepa de la joven edad. Entonces, si bien enseguida que entra el animal es vacunado, corre el riesgo de contagios. Pues, lamentablemente no hay manera de erradicarlo, digo. Tendríamos que estar mudando el refugio cada tantos meses, ¿no? Y ocupando distintos espacios a través de todo el departamento para ir teniendo un lugar cada pocos meses que no tenga joven edad. Pero es cierto. Entonces, bueno, en la medida que viene gente que quiere traer cachorros, lo primero que hacemos es los ponemos en contacto con algunas ONGs como Salva Animales, como Amores Perros, como el Grupo de los Animales por Maldonado, lo primero que hacemos es decirle, muchachos, hay gente que quiere traer cachorros, lo quieren llevar a algún transitorio propio para que no pasen por el refugio, porque es la mejor manera de proteger la vida de esos cachorros. Bien, Jorge. ¿Cómo es la relación tuya como responsable de ese lugar con las protectoras de animales? ¿Así en plural? Sí. Buenísima. Nosotros estamos totalmente abiertos a recibir a todos, a todas las personas o instituciones que trabajan en pro del bienestar animal. Bien, pero digo, ¿hay diálogo, intercambian información, hay consultas? ¿Cómo conviven? No, para que tengas idea, hay una de las organizaciones, incluso que le reservamos hasta un canil para que puedan tener algunos perros ya elegidos para poder difundirlos, y de tal manera de que cuando tengan respuesta de una persona que quiera adoptarlos, que justo no pase de que con todo el trabajo hecho el perro se haya ido y no puedan su adoptante no pueda acceder al animal. Claro. Pero en general te diría que la relación es muy buena. Hemos logrado trabajar en conjunto con ellos tanto en, por ejemplo, castraciones programadas de la otra especie de felinos, para atender colonias, por ejemplo, con algunos integrantes de Salva Animales, como Julia Santoro. Después hemos trabajado muy bien con Aide en Los Talas, que armamos una castración de perros y gatos los mismos días que estábamos castrando en Aiguá, generando una actividad satelital, digamos, para atender esa localidad, y tuvimos un trabajo realmente mancomunado que fue exitoso. No quedó animal de compañía sin castrar en aquella zona. En fin, la verdad, yo muy conforme, muy contento con el trabajo que estamos haciendo acá, sobre todo por los resultados, ¿no? Porque si bien no se pudo la otra parte del trabajo, que es el tema de las castraciones en los barrios, que hubo que suspenderla porque no se podía desarrollar la tarea presencial durante el primer semestre de este año, a partir de mediados de julio, el 19 de julio fue que la resolución presidencial de que se podía empezar a trabajar de forma presencial de vuelta, el 21 ya estábamos castrando acá en el refugio, y en agosto se incrementó, y en septiembre, por ejemplo, para que tengas idea, fueron más de 800 y pico de intervenciones en más de 22 salidas a distintos lugares. O sea que en este momento, por ejemplo, habían 60 anotados para castrar en Pueblito Obrero de Piriápolis. El móvil de castraciones todavía está allá. Tenemos otro segundo móvil de castraciones, que es del municipio de San Carlos, que todos los jueves está en actividad en alguna localidad distinta del municipio de San Carlos, sea El Tesoro, Bañuelos, Buenos Aires. Ahora va a haber una castración en Santa Mónica el día martes 26. En fin, hay todo un cronograma que la gente de comunicaciones de la Intendencia Departamental está difundiendo, y que aparte yo se lo voy a proporcionar a Karina ahora para que lo tenga de primera mano también. Adolfo González, gracias por la charla, muy amable. Al contrario, Jorge, un gusto. Saludos por ahí a mi compañero de escuela, Ricardo Almada, que me debe estar escuchando. Un abrazo. Bárbaro, dale, gracias. Adolfo, solamente reiteramos el horario en los que está habilitado para los que estén interesados en adopción. Bueno, primero que nada, la dirección. Ruta 39, kilómetro 11 y medio, al lado de lo que iba a ser y no fue aquel mercado agrícola. casi enfrente al ex frigorífico Codavesa, y el horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ese es el horario de atención al público. Bueno, estamos acá, encantado de poder ofrecer todos los animales que andan más o menos en unas 10 docenas de perros y una docena y poco de gatitos, porque hubieron casi 5 docenas de gatos y ahora nos van quedando pocos. Bien, nosotros cerramos y ya nos despedimos, Jorge, ¿te parece? Bueno, sí, vamos redondeando porque se nos fue el reloj. Exactamente, también, sí. Exactamente. Hasta mañana, buena jornada. Dale, para todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.